Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Burizasco, Oscar Martínez en Morain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, vamos a ver, porque esta ley que tiene tan poca vida, digamos, ya ha sufrido algunos embates. El último es un amparo concedido por un juez federal, el juez federal Medina de la provincia de Salta, ante la presentación del Comité de Defensa del Consumidor de aquella provincia, y tiene que ver, entre otras cosas, con las autoridades de aplicación, etcétera, etcétera. Los anteriores corresponden a un juez Carbone, que según nos decía el doctor Recalde hace un momento, el diputado y abogado Recalde, el doctor Carbone es un hombre que fue funcionario de la dictadura argentina. ¿Sabe usted algo de eso? Sí, sí, tiene un pasado que yo no sé si él querrá ocultar, pero yo lo intentaría ocultar realmente, porque es un pasado negro como funcionario de las dictaduras, y además un juez ya renunciante. Él renunció y va a dejar su cargo el 31 de diciembre, pero les quiero aclarar que no hay fallos de inconstitucionalidad o no se hizo tampoco lugar al amparo. Son simplemente dos medidas cautelares, es decir, provisorias. Uh-huh. Son dos causas que se inician y lo que han hecho los jueces ha sido aceptar esas causas y dictar una medida cautelar, es decir, suspensiva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, con lo cual no hay declaraciones de inconstitucionalidad ni fallos en contra de la ley. Uh-huh. Son simplemente medidas cautelares con argumentos, según me explican los abogados, muy elementales, con lo cual van a ser revertidas muy rápidamente ante las apelaciones que se van a presentar en los próximos días. Pero de todas maneras el juez Medina de Salta le ha advertido al gobierno de que no debe aplicar la ley, porque dice que la ley viola la relación de los usuarios y consumidores de la televisión abierta por cable y radiodifusión, generando disparidad entre los consumidores de distintas localidades del país, limitando la oferta de los canales por aire e impulsando la disolución de empresas de servicios de cables que tienen alcance nacional. Bueno, yo creo que el juez se va a tomar seguramente tiempo para leer la ley y ver que si algo está buscando la ley es aumentar la pluralidad y la diversidad de voces, y que en el caso de él, los salteños puedan tener más canales de televisión y no menos, uh-huh. Tengan más producción local que exprese su propia cultura, su identidad. Así que reitero, esto es una medida cautelar del juez, provisoria, al inicio de una causa judicial, que estoy seguro va a ser rápidamente revertida ante la apelación. Pero el juez, cuando se tome el tiempo para leer la ley y analizarla, va a descubrir que la ley busca la pluralidad de voces, busca más voces y no menos. Uh-huh. Lo que la ley hace es impedir los monopolios, o sea, de que hablen solo unos pocos, de que haya solamente dos o tres canales de televisión que se vean en todo el país privilegiando su negocio e impidiendo que surjan otras voces, las voces locales. Uh-huh. Así que eso es lo que hace la ley. Con lo cual creo que esto se va a resolver rápidamente con el fallo de una cámara una vez que se apele esta resolución judicial. ¿No hay decisión tomada sobre la apelación aún? Que corresponde a la autoridad de aplicación, que es el organismo ejecutivo. Tengo noticias de que está la decisión tomada de apelarlo. Seguramente se hará en las próximas horas. ¿Y la medida adoptada por el juez Carbone también? También, claro, las dos, sí, sí, sí. ¿Quién es el juez Carbone? Si estos son los argumentos que tienen en contra de la ley, realmente es una buena noticia porque son argumentos muy pobres que fácilmente se pueden responder. Le consulto, ¿quién es el juez Carbone? ¿Fue funcionario de la dictadura? ¿Cuándo y en qué situación? Leí el otro día sus antecedentes, pero digo, no quisiera insistir en eso porque constitucionalmente es juez de la Nación hasta el 31 de diciembre. Seguramente estará ocupado buscando trabajo para el próximo año, y sus antecedentes, tienen que ver con haber sido funcionario, creo que en la época de Lanús, incluso en la dictadura de Onganía, de Lanús, ya desde aquella época era funcionario de la dictadura militar. Pero más allá de eso, digo, esta medida no interfiere en nada en la aplicación de la ley. Uh-huh. ¿Cuándo se terminará de constituir la autoridad de aplicación? Bueno, el directorio de la autoridad de aplicación está faltando la designación de solamente tres de los miembros, en realidad. Uno de ellos ya está propuesto. Son los tres representantes parlamentarios. Uh-huh. Según la ley, de los 7 miembros del directorio, 3 deben ser elegidos por la primera, segunda y tercera minoría del Congreso Nacional. Uh-huh. Con lo cual, ya está designado el representante del oficialismo. Falta todavía designar quienes van a representar a la segunda y tercera minoría, o sea, a la oposición. Creo que le corresponde al radicalismo y al peronismo disidente. Ajá. Depende de ellos esa designación para esa propuesta para que sean designados por el Poder Ejecutivo. ¿Por el oficialismo está designado el diputado Rossi? No, Rossi está designado como presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento. Ajá, perfecto. La Comisión Bicameral son 8 diputados y 8 senadores, son 16 miembros. Lo que falta designar son 2 de los 7 miembros de la autoridad de aplicación, del directorio de la autoridad de aplicación, que es el organismo ejecutivo que establece la ley como autoridad de aplicación. Organismo que ya se reunió con mayoría, ya hay 4 designados y ya se están reuniendo y ya están a cargo de la aplicación de la ley. Es el organismo que preside Gabriel Mariotto. Ah, perfecto. Ese, claro. Ese, digamos, el nuevo CONFER sería. Claro, aunque en realidad las atribuciones del CONFER ahora están en varios organismos. Uh-huh. El Ejecutivo es el directorio de la autoridad de aplicación, pero la ley ha creado también este Consejo Federal de Comunicación Audiovisual con varias funciones, pero ahí en el Consejo están representadas todas las provincias y todos los sectores relacionados con la comunicación, los trabajadores, las universidades, los empresarios privados comerciales, los prestadores sin fines de lucro, los pueblos originarios y las entidades gestoras de derechos. Un organismo de 38 miembros que debate, define las políticas públicas de comunicación, pero además tiene funciones específicas como preparar los pliegos de bases y condiciones para los concursos, designar los jurados para la asignación de frecuencias, uh-huh, e inclusive destituir a los miembros de la autoridad de aplicación en caso de que no cumplieran con la ley. Muy bien. Esperamos y celebramos esta ley porque esperamos que el capítulo dedicado a las radios universitarias nos permitan ser mejor tratados que hasta ahora por parte de las autoridades, ¿no? Sí, bueno, las universidades tienen un lugar importante, primero porque tienen reservadas frecuencias, si ya se acaba para las universidades esto de largos trámites y necesidad de pelear por una frecuencia. La propia ley les asigna frecuencias para radio y para televisión, pero además hay representantes de las universidades en los distintos organismos de la autoridad de aplicación. Uno de los sectores de la autoridad es proveniente de las universidades. Ese lugar lo ocupa Eduardo Seminara, de la Universidad de Rosario, y en el Consejo Federal hay dos representantes de las universidades, así que las universidades tienen un papel importante en la aplicación de esta ley. Solo nosotros sabemos lo que hemos padecido en la década del 90 frente a la CNC y al CONFER, ¿eh? Sí, claro, todos, y yo que vengo del sector sin fines de lucro, las radios comunitarias de Farco, conozco muy bien todos los padecimientos, porque hasta hace nada más que 4 años éramos considerados ilegales, clandestinos, y tuvimos largas peleas en la justicia para que sea reconocido nuestro derecho. Así que de esa situación de no reconocimiento de la ley a actualmente estar a cargo del Consejo Federal de Comunicación, hemos avanzado mucho. Ya lo creo. Bueno, ahora lo que se viene inmediatamente es la feria judicial. ¿Usted cree que habrá resolución antes de fin de año en la apelación o habrá que esperar a febrero? Y no sé, es posible por los tiempos de la justicia que haya que esperar a febrero, pero esto no, quiero aclararles, no dificulta en nada la aplicación de la ley. Hay que avanzar en la reglamentación de la ley, así que hay tiempo de hacer esto, de terminar de constituir los organismos, resolver todas las cuestiones de infraestructura, de nueva organización, del organigrama del organismo, las designaciones, incluso la infraestructura, el edificio donde va a funcionar, etcétera. Así que vamos a seguir trabajando. Hay mucho trabajo para hacer y se va a trabajar durante todo el verano. Buzo, muchas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Un gusto. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Buenos días. Otro día.